Kropotkin, 100 años. Sobre la forma de trabajar de Kropotkin, H. Nevinson, que colaboró con él en la obra El terror en Rusia, nos dice: su método de trabajo era extraño y para un metódico inglés embarazoso. Su problema era el orden. Sabía tanto, pensaba tanto, sentía tanto, que parecía imposible que pudiese encerrarse dentro de unos límites. Producía hojas y hojas de exuberante prosa, escribiendo a gran velocidad y de forma dispersa. Luego percibía omisiones, docenas de omisiones. Utilizando extraños procedimientos, líneas volantes, lazos, llaves y círculos, pugnaba por introducir añadidos en el texto. Estaba constantemente alterándolo y nunca estaba seguro del orden que debían seguir las proposiciones o las reflexiones. Añadía hojas sueltas que luego había que introducir en el manuscrito de un modo u otro. Todo parecía inseguridad, confusión y caos. Pero Kropotkin jamás perdía ni por un instante su humor y su genial exuberancia. Supongo que era el método ruso de hacer las cosas, pues a él nunca le parecía en absoluto extraño ni desconcertante, y al final el caos se aclaraba por sí solo y se revelaba ordenado y claro como un cielo estrellado. Kropotkin, Memorias de un revolucionario, KRK, Oviedo.